en ese sentido, ese es un poco el horizonte que se puede llegar a avecinar en un panorama tan complejo en relación a lo que está aconteciendo en Malargüe. ¿Cómo? ¿En qué sentido decís vos? Y en el sentido este de la memoria, ¿no? De lo que ya pasó, de las posibilidades de organización, si vos ves algún horizonte fuerte en todo lo que ocurre, no solo en Malargüe, sino también en la provincia de Mendoza en relación al fracking. Yo personalmente soy optimista. Uh-huh. A diferencia de Agustín, que es nuestro abogado, que él es optimista respecto de la justicia, yo soy optimista de que la presión popular, el tema ese se resuelve políticamente. Yo creo que lo que veo que puede llegar a ocurrir es que la Corte Suprema no es que prohíba, pues no creo que se vaya a jugar a tanto, sino que puede llegar a convocar a una audiencia pública en serio, no como la audiencia trucha que se hizo uh-huh. el 28 de diciembre acá. Uh-huh. Al estilo de cómo fue la audiencia nacional por la ley de medios hace unos años, creo que me parece que eso es lo mejor que podría pasar. Y una parte de nuestra cabeza piensa eso y la otra parte piensa que no, que vamos a tener que ir a la Corte Nacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo de la Corte Nacional está alimentada la esperanza por el hecho de que la semana pasada estuvo Lorenzetti uh-huh. en la Universidad de Cuyo y toda su disertación versó sobre el tema ambiental. Había algunos funcionarios arrugando la cara, pero bueno, tenemos alguna esperanza por ese lado, a pesar de que Lorenzetti no es santo de mi devoción. Pero bueno, no sé, el horizonte que veo yo es seguir trabajando en la generación de conciencia y seguir apelando a la memoria de que esto ya nos pasó. Entonces no crean tanto. Ya hay algunas personas que empiezan a preguntar, che, ¿qué es esto del fracking? Pues la verdad yo no entiendo nada, claro. Pero esto no le va a dar trabajo. Y digo, ¿vos cómo sabés que te va a dar trabajo? A ver, ¿dónde está el trabajo? Es una cosa muy... Es un poco lo que pasa a nivel nacional, esto pasa en muchas otras cosas, ¿no? De que mucha gente entre pensar a partir de lo que vive como experiencia personal o pensar lo que le dicen los medios que debe pensar, entra en conflicto, o piensa como piensan los medios y habla por boca de ganso, mucha gente. Y hay otra gente que se apoya más en su experiencia personal. Hay mucha gente que, muchos jubilados, que están entendiendo que nuestro poder adquisitivo, yo también soy jubilado, era mucho mejor hace 3 años que ahora. Ahora, por más que a mí los medios me digan que ahora estamos mejor, mi experiencia personal es que no estamos mejor. Yo creo que la revolución cultural y la docencia que tenemos que hacer es llamar a la gente a que se conecte con su propia historia y con su propia experiencia de vida y que le crea más a lo que está pasando cotidianamente y no lo que le dicen en la tele. Y la tele tiene, o los medios, las radios, tiene la obligación de decir la verdad y no ocultar información. Tienen que informar, ustedes están informando, pero la mayoría de los medios desinforman. Uh-huh. Carlos, no voy por las ramas. No, por favor, al contrario. Esperemos esto, ¿no? Esperemos esto de abrir los ojos, de escuchar, de remover esta memoria y de organizarnos cada vez más y poder parar el fracking. Te agradecemos muchísimo desde aquí, desde La Mosquitera, y seguramente nos volveremos a escuchar, ¿no? Sí. Cuando vos quieras, como ustedes quieran. Y darles un abrazo y un beso fuerte a todos ahí, que estoy en permanente contacto con Sergio. Estoy para cuando ustedes lo necesiten, y el día que vaya a Mendoza, a lo mejor paso a tomar unos mates. Pero por supuesto, te vamos a estar esperando. Abrazo muy grande. Bueno. Listo, listo. Gracias, un beso.